Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy no soy de aquí ni soy de allá. Las memorias de los inmigrantes, con Natalia Gavazzo. Volvemos, aunque no nos fuimos de ese contexto de época, de ese clima de época que acabas de mencionar, volvemos a esa figura del otro. El otro en la historia que deja huellas en la literatura, que deja huellas en el imaginario social, que deja huellas en... y aparece nuevamente en las políticas de Estado. Sin duda. Hoy, en esta especie de... ¿cómo caracterizar? Neoliberalismo, vuelta a los 90, o dejemos abierta la etiqueta para que quienes están compartiendo esta conversación le pongan la mejor mención. Sí, difícil ponerle una etiqueta, sobre todo cuando el proceso se está dando, ¿no? Es difícil a veces... Que son las dificultades de los cientistas sociales o del hombre común, de la mujer común... Que quieren comprender. Que quieren comprender. Pero haciendo, más allá de la etiqueta, haciendo como una especie de, a partir de lo emergente, en la actualidad, de 2015 para acá, de 2016 para acá, en 2017 para acá, digo para tomar un corto y datado periodo histórico en nuestro país, ¿hay políticas de Estado? ¿Vinculadas a los otros, decís? A ver, bueno, y acá yo voy a obviamente opinar desde mis propias observaciones. El problema de la otredad es un problema que a nosotros los antropólogos nos instiga, y ha sido un problema constitutivo del hombre y de la cultura también desde sus orígenes, ¿no? Siempre ha habido otros, el otro es algo, es una construcción relacional, ¿no? O sea, siempre hay un otro, claro, porque hay un nosotros, ¿no? Entonces depende quiénes seamos nosotros, quiénes serán esos otros, ¿no? Entonces, por eso quien esté a cargo de las decisiones o quién sea el hablante construye al otro. Construye un otro particular, ¿no? O sea, el otro de un pibe de la villa es un rico de Puerto Madero, el otro de, un militar genocida es una madre de Plaza de Mayo, el otro de un hincha de Boca es un hincha de River, el otro de un adolescente es un mayor, siempre somos otros de alguien, ¿no? En el caso de las políticas públicas de los últimos 2 años, yo personalmente, situándome como investigadora de los migrantes, que son unos otros muy extendidos a lo largo del mundo, son siempre otros en el lugar en donde viven, no les queda otra, justamente, está viendo como un retroceso, si se quiere, de las políticas públicas referidas a la migración. Yo situaba, te acordás, te contaba de los 90 y de cómo estas políticas fueron de criminalización, de persecución. En el año 2003, después de 20 años de debate parlamentario, se sancionó la ley 25.871, que es una ley que declara la migración como derecho humano. Es un modelo a nivel mundial en relación al respeto a los derechos humanos que promueve. Y eso implicó una serie de políticas cosas, ¿no? Uh-huh. Culturales, educativas, de acceso a la salud, a la digamos, a una serie de programas sociales, ¿no? Proteccionista, garantista, ¿no? Que enfocaba, que intentaba integrar a estos otros, digamos. Si bien les reconocía su entidad de otro, digamos, claro, su particularidad como diferente, a la vez había una voluntad integracionista. La ley migratoria, de hecho, vuelve al espíritu del preámbulo de nuestra Constitución y garantiza igualdad de derechos para extranjeros y nacionales, extranjeros residentes, ¿no? Uh-huh. O sea, con lo cual, bueno, se crearon, por eso se modificaron currículas de escolares, hubo políticas de regularización migratoria, hubo políticas de difusión de las culturas de los países de origen de estos migrantes, con lo cual hubo un avance en términos de aceptación, de inclusión de estos otros, ¿no? Hubo un avance, una expansión del INADI, ¿no? Del Instituto contra la Discriminación, en el que empezaron a participar migrantes, empezaron a llegar los migrantes también a los cargos públicos, ¿no? Y asesorar en la construcción de políticas vinculadas a las poblaciones extranjeras. Natalia Gabazzo, doctora en antropología. Claramente esta tendencia coexistió con estos imaginarios de la sociedad que todavía culpabilizaban a estos migrantes de una serie de males y, digamos, el gobierno actual ya en su gestión en la ciudad sostuvo discursos que después se correspondieron con algunas políticas muy concretas de criminalización. No nos olvidemos en el 2010 en la ocupación del Parque Indoamericano y los dichos de el actual presidente Mauricio Macri respecto de una inmigración descontrolada, que no sé sobre qué datos él se basó más que su propia percepción de que todos extranjeros o de que todos los pobres son extranjeros. Claramente también todas esas políticas sociales que también se ocupaban de gran parte de las poblaciones marginalizadas de los barrios populares, de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, también se fueron abandonando una vez que llegó a la nación. Hace poco me enteré de la destrucción del programa Ellas Hacen, ¿no? Una serie de políticas que eran claramente inclusivas, que trataban de buscar levantar conciencia de las personas más marginalizadas respecto de sus propios derechos y una serie de medidas de estos últimos dos años que básicamente nos convencieron del cambio de paradigma, la creación de un centro de detención para infractores de la ley de migraciones, traducción, una cárcel para inmigrantes, que es una falta administrativa, se volvió un delito incarcelable, ¿no? O el decreto 70 de 2017 que busca cambiar la ley migratoria, sobre todo para generar expulsiones express, basándose en una supuesta urgencia de combatir el delito y específicamente el narcotráfico, que viola claramente el derecho a la legítima defensa, porque ¿quién puede armar una defensa en 3 días a menos que seas un millonario y tengas un abogado en tu speed dial? Tal cual. Los últimos proyectos que fueron presentados mismo en 2018 y luego retirados también por presión popular, de cobrarles aranceles a los extranjeros en los hospitales y en las escuelas. Este tipo de medidas van en contra, digamos, de una aceptación e integración de estos otros, que también se corresponden con otros históricos, que son los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Claramente, incluso la migración europea fue de alguna manera una forma de callar la voz de la historia que estos pueblos indígenas nos habían traído y que hasta el día de hoy no han podido matar, aunque lo sigan intentando y lo sigan matando. Y muchos de estos, de hecho, los migrantes que molestan son claramente migrantes que vienen de lugares indígenas, ¿no? Con una población indígena fuerte. Y todavía subsiste esta idea, ¿no? El crisol de razas está armado sobre la esa concepción, ¿no? Exacto, de que Europa es el progreso, los nativos americanos el atraso, ¿no? Y sobre esta idea que la venimos trayendo ya hace muchos siglos. Bueno, civilización y barbarie representa eso. Sigue, ¿no?, vigente. Uh-huh. Es que eso es lo más triste, sigue vigente. Estamos en el siglo XXI avanzado, uh-huh, y seguimos basándonos en estas ideas para pensar a los migrantes, para pensar a nuestros indígenas, o a otros a los con los que todavía no sabemos lidiar. En 2018 en Argentina, y desde la Dirección de Migraciones, junto con la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, y el Ministerio de Seguridad, se acordó con empresas aéreas extranjeras la instrumentación de un sistema de control anticipado de pasajeros más rígido que el que venía funcionando y que está focalizado en los países de Medio Oriente y de América Latina. Este sistema permitirá hacer un rastreo de los pasajeros que viajen a la Argentina no solo con 24 horas de antelación, sino que también se registrarán todas las escalas y las hojas de ruta que hicieron. Por otra parte, desde la Dirección de Migraciones se tomó la decisión de reforzar en la práctica el decreto que fija mayores controles a los extranjeros residentes en el país y que tienen causas penales. En 2017, el presidente Macri emitió un decreto por el cual se puede expulsar automáticamente a los extranjeros con causas penales y reincidencias en el país. Desde que se estableció esa norma en enero de 2017 y hasta el momento, hubo unas 500 expulsiones de extranjeros. ¿Sabés que hablás de los pueblos originarios y ahí nuevamente aparecen los vasos comunicantes, ¿no? Porque no suscribimos la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol, porque si no parece que la historia es estática y otras cuestiones más que sería a lo mejor largo ahora entrar a analizar. Pero lo cierto es que esos otros que a los antropólogos y antropólogas, como bien trajiste a la mesa, algo les preocupa, mucho les preocupa, también tienen mecanismos para resguardarse sus propias identidades. Pensaba, por ejemplo, Natalia, aquellos que de Paraguay y mucho antes que la Argentina fuera Argentina y Paraguay fuera Paraguay, migraron para esta zona del Río de la Plata, o los que vinieron después en el siglo XX, constituyeron redes, mantuvieron esas reivindicaciones, luchas políticas en otro territorio, con la aspiración de en algún momento poder esas reivindicaciones aplicarlas y lograrlas y efectivizarlas en sus territorios de origen? Sí, sin duda las redes son fundamentales. Primero porque es a partir de las redes que los migrantes migran. Digamos, generalmente para emprender la emigración de un lugar, uno tiene que, tal vez tiene un familiar, un vecino, alguien del mismo pueblo que vive en el lugar de destino. Entonces uno llega, sobre todo estas migraciones que ya tienen un tiempo, ¿no? Bueno, uno siempre llega a la casa de un familiar, a la casa de un amigo, a la casa de un vecino. Y ahí se van armando, ¿no? Uh-huh. Familias, grupos de familias, barrios, ¿no? Que hoy tenemos barrios identificados con estos migrantes, ¿no? Entonces, y en esos barrios poco a poco va surgiendo el club, la asociación mutual, ¿no? Vinculada a estos lugares de origen, y esos espacios son centrales porque ahí es donde se encuentran familias que a veces incluso hasta han cortado lazos con sus lugares de origen, pero que claro, a partir de estos clubes o estas instituciones, estas asociaciones, pueden encontrar un espacio para escuchar su música, comer su comida, y a la vez, y esto para mí es la clave de la pregunta que acabas de hacer, contarle a sus hijos, ¿sí? Transmitirle a sus hijos cómo es ese lugar que dejaron, cómo es ese lugar que dejaron lejos, ¿no? Y en esa transmisión entre generaciones está la clave de cómo las luchas y ciertas culturas persisten a lo largo del tiempo. Nunca estáticas, nunca de la misma manera, ajá, siempre cambiantes. Las nuevas generaciones van incorporando, digamos, su saber, su experiencia, y las tecnologías también nuevas que traen en los tiempos más nuevos también, valga la redundancia, a esas construcciones culturales. Pero yo conozco jóvenes, por ejemplo, hijos de paraguayos que han crecido, de paraguayos exiliados, que tienen una perfecta conciencia de quién es quién en la política paraguaya y que están absolutamente involucrados en la vida política de sus países, uh-huh, de origen, de sus padres, ellos siendo argentinos. Lo mismo pasa con los pueblos, uh-huh, indígenas. Uno ve, bueno, cuánto los han, digamos, colonizado o querido occidentalizar. Y muchas veces son los jóvenes los que recurren a los ancianos para que les cuenten su historia, son los que quieren saber de dónde vienen y los que recuperan muchas tradiciones, se vuelven a nombrar a sí mismos con nombres indígenas y reviven, reviven en el sentido de revitalizan esa cultura que muchas veces que es tan ancestral que podría haber desaparecido, pero que gracias a esta transmisión intergeneracional persiste hasta hoy. Hay que hacer una aclaración, me parece, porque la palabra red, hoy sí, leída en clave digital, nos lleva a otro mundo. A otro mundo. Acá cuando hablamos de red, cuando hablas de red, ¿de qué estás hablando? Digo para no pensar que es el WhatsApp. Es interesante. No, que igual el WhatsApp también lo es. Lo que claro, pasa pero es viene que, antes. Exacto, esto. Sí, no. Las redes en el sentido de personas y familias interconectadas. Ajá. Puede ser en el mismo territorio o a través de fronteras, ¿no? Existen, entre los migrantes es algo que se estudia mucho, ¿no? Las redes transnacionales. Existen redes que no solo unen familias a uno y otro lado de la frontera, sino que a veces son circuitos comerciales o circulación de movimientos sociales, ¿no? Movimientos sociales intercontinentales. Los mapuches son parte, los mapuches o los quechua, los aymara, que en el caso de los bolivianos son los pueblos que tienen más poderío y representatividad, están unidos en un movimiento a nivel continental, incluso a nivel mundial. Entonces, estas redes son interconexiones entre personas y familias o instituciones o incluso países a través de las fronteras. Que igual por eso, hoy por hoy, las redes sociales también son una forma de conexión entre personas. Sí. O sea, entrarían dentro de esta definición, solo que bueno, antes de existir esta tecnología, como vos dijiste, también existían las redes, pero sin duda las redes sociales, internet, WhatsApp, Facebook, etcétera, han cambiado notablemente la constitución de o la circulación de información, de personas, de productos también, y hace que los jóvenes migrantes hoy en día tengan una serie de posibilidades que los migrantes de antaño no tenían. El europeo, el italiano, el español que dejó Italia o España no iba a volver nunca más. Se tomó un barco que durante muchos meses vino acá y no iba a poder volver. Hoy por hoy uno puede estar en contacto, puede hablar, puede tomarse un avión, puede, digamos, hay una serie de facilidades que las tecnologías nos traen y que favorece la conformación de redes. Natalia Gavazzo se desempeña como profesora y becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en la Universidad Nacional de San Martín. Su actual proyecto de investigación trata sobre las identificaciones de los hijos de bolivianos y paraguayos en el área metropolitana de Buenos Aires en comparación con otras ciudades argentinas. También indaga el impacto que esas identidades tienen en sus formas de participación en organizaciones y en acciones colectivas de ambas colectividades de inmigrantes. ¿Sabés? Se nos quedan algunos minutos, que no son muchos, y apelando no ya a la claridad, porque fuiste clara durante todas tus intervenciones, sino en este caso a la brevedad. Bien. A la brevedad. No es mi métier, pero vamos a intentar. Y además el riesgo es que así como mencionaste el Parque Indoamericano, y no sé si ponerlo como la otra cara en este juego de caras y secas, de reversos y anversos, está la fiesta de una virgen. Otro espacio de nucleamiento, de expresión, de visibilización a través de los medios, aunque no de la forma como aparecieron migrantes y no migrantes en el Parque Indoamericano, en la fiesta de la Virgen de Copacabana y o en un lugar más céntrico, más central, ahí casi a espaldas de la Casa Rosada, en la entrada de Avenida de Mayo. Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Bien, bueno, sí, claramente, como vos decís, todo tiene su cara y contracara, ¿no? Hay sí una enorme riqueza cultural, y voy a poner el ejemplo boliviano, pero sirve para cualquier otra de las colectividades que estuvimos hablando, que es desconocida, sobre todo acá en Buenos Aires, para los porteños. Los porteños, y lo digo con gran vergüenza, siempre me presento como una porteña avergonzada, de nuestra soberbia, de nuestra ignorancia, incluso con nuestro propio país. No sabemos nada de folclore, no sabemos nada de lo que sucede en nuestras provincias, hablamos del interior, palabra espantosa. Bueno, así como desconocemos nuestro propio capital cultural, desconocemos el de los migrantes. Y Bolivia es un país con una historia cultural riquísima, que se ve en este tipo de fiestas que reúnen una serie de manifestaciones artísticas muy impactantes, como danza, música, vestuario, feria de comidas y la religiosidad popular, que es una mezcla aparte de el cristianismo con la respiración ritualidad andina, ¿no? Hay numerosos estudios que vinculan a la Virgen con la Pachamama, ¿no? Y una serie de creencias que están muy arraigadas en los bolivianos y que por eso mismo no persisten, digamos, a pesar de ser practicadas fuera del contexto originario, con dificultades, como puede ser la de, por eso, conseguir un permiso o autorización para realizarla. Mismo así, los vecinos, en el caso del Bajo Flores, de la fiesta de la Virgen de Copacabana en el barrio de Charrúa, frente a la cancha de San Lorenzo, desde la década del 70 vienen celebrando a su Virgen, que es la patrona de Bolivia, con este tipo de festividades. Una festividad que ha ido creciendo, reuniendo a bolivianos, no solo ya de toda la ciudad, el conurbano, sino de todo el país, que vienen a Buenos Aires a desfilar. Muchas veces, de los últimos años, han sido como 50, 60 conjuntos de baile que desfilan atrás de la Virgen. Son dos domingos de fiesta, segundo y tercer domingo de octubre, y de reunión entre paisanos y sus hijos, los jóvenes cada vez con mayor presencia, y eso es algo que da la pauta de que es una fiesta que va a continuar por mucho tiempo. Y también esa existencia fue lo que permitió que a partir de 2009 se celebrara esta otra fiesta ya más visible en el centro, ¿no? Podemos considerar que el Bajo Flores claramente es la periferia, ¿no? Uno no va a ir ahí a pasear si no va a la fiesta. En el centro de la ciudad, el 9 de julio, Avenida de Mayo, Diagonal Norte, el Obelisco, ¿no? Los grandes hitos urbanos de la ciudad, que el sábado anterior a la fiesta de Charrúa, y un poco para aprovechar la presencia de las grandes bandas que vienen desde Bolivia con mucho esfuerzo económico a acompañar a los grupos de danzas. Son danzas devocionales, así que se bailan por fe. Se realiza esta entrada folclórica de integración argentino-boliviana y que, claro, es de alguna manera bastante más espectacular, porque en vez de estar en pequeñas callecitas y callejoncitos, se da en una gran avenida, y aparte tenemos los turistas que se acercan, o los mismos argentinos porteños que descubren, digamos, toda esta riqueza cultural a partir de estos eventos. Estos eventos son fundamentales no solo para, como te decía, generar una memoria como colectividad que traspase las generaciones, sino también para mostrarnos a los argentinos y a los porteños el valor que tiene esta cultura y el aporte que está realizando, ya no solo como mano de obra, como trabajadores, sino como agentes culturales, como personas con valores y con una historia que nos puede ayudar a aprender valores a nosotros mismos. Yo siempre digo que nosotros, que somos tan soberbios los porteños, tendríamos que aprender un poco de esa humildad que tienen los bolivianos, ¿no? Nos vendría un poquito, nos vendría bien contagiarnos un poco. Avancemos un poquito más, por favor. Todos los años, el segundo y tercer domingo de octubre, se realiza la festividad en honor de la Virgen de Copacabana en Charrúa, en el Bajo Flores, entre las calles Bonorino, Fructuoso Rivera, Matanza, las vías del Ferrocarril General Belgrano y la Avenida Cruz, frente a la cancha de San Lorenzo. La fiesta se realiza desde inicios de los 70, cuando los vecinos trajeron la primera imagen de la Virgen desde Bolivia. Por esta razón, las principales actividades de la fiesta tienen que ver con lo religioso y devocional, las novenas, verbenas y sobre todo la misa del domingo, junto con la procesión de imágenes, cargamentos y arcos, constituyen tradicionales elementos de la fiesta. Por eso, se la define frecuentemente como una fiesta religiosa. La participación está sujeta a una serie de juramentos y promesas a la Virgen, o mamita, como se le dice cariñosamente en Bolivia. Fragmento seleccionado del texto Sentirse Boliviano, de Natalia Gabazzo, publicado en Revista Anfibia. Sabés que llega el momento de esta despedida, que va a tener una segunda parte, con lo cual es una despedida momentánea. Perfecto. Simplemente, Natalia, porque seguramente tras ese octubre que viene, vendrá tan agitado, sería bueno en este otro contexto del cual hablábamos hace un ratito no más, que nos hagas compartir tu mirada acerca de ambas actividades de la comunidad boliviana en un 2018 que ya se está poniendo en marcha y seguramente tendrá a muchas y muchos esperando ese momento de octubre. Sí, sí, se organizan todo el año para ese mes, así que con mucho gusto vendré aquí y con la intención también de que quienes nos estén escuchando, generarles una semillita de curiosidad, que se acerquen, que le pregunten a su verdulera, al señor, al boliviano que conozcan, si van a esa fiesta, que se acerquen, y que aprendan un poquito, que aprendamos juntos de nuestra historia, que es la historia de América Latina también, y que, digamos, hace que estos migrantes no solo merezcan un lugar en nuestro crisol, sino también derechos concretos como aportantes a nuestro país. Natalia Gabazzo, doctora en antropología. Eso solo porque quiero tirarte un dato, que el otro día leía, los migrantes son grandes generadores de riqueza. Se estima, y el mismo gobierno estima, que casi entre 4.000 y 5.000 millones de dólares al año el trabajo migrante del sector formal aporta a nuestro país. Entonces, que seamos respetuosos con toda esta gente y aprendamos de ello lo que nos falta. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com